Bienvenidos al blog de Mezcla 905, Haciendo Ruido para Ti, donde trataremos temas de actualidad para todos los jóvenes, todos los viernes a las 5 de la tarde, por 90.5 Radio UDEM.